Es el minuto de silencio que pidió Alejandro Sokol para el comienzo de las pelotas, para todo el país a través de Mega 98.3. Para Bulls. Es el Rock 2005 en Mega. Puro Rock Nacional.